hay oraciones que tienen poder y otras que no tanto. Y Jesús no prometió escuchar toda oración, sino esa oración que estuviese alineada con sus promesas, con sus deseos. Y hoy, en este día de pasión, especialmente en el Evangelio de San Lucas, es un día donde escuchamos tres oraciones de parte de Él. Tres oraciones como infalibles. Él quiso que quedaran grabadas estas oraciones. Él ha abierto estas oraciones como un surco, como un camino, como una puerta abierta donde nosotros también, en esta Semana Santa, podemos entrar. Santo Tomás, mirando la pasión, se pregunta: ¿por qué Jesús rezó en voz alta? Por un lado, él era hombre, es decir, que era propio de él orar, buscar la unión con Dios. Pero era el Hijo de Dios. Cuando uno ama, entra en sintonía con el otro sin muchas palabras. Él amó profundamente toda su vida a su Padre. No necesitaba técnicamente orar con voz alta. Podría haber sido un río silencioso de día y de noche sin necesidad de que se escuchara su oración. Y entonces Santo Tomás se responde: quizá la razón más esencial por la cual Él quiso rezar en voz alta es para enseñarnos a orar. Por eso hoy les propongo que miremos brevemente estas tres oraciones y que te quedes una como un regalo de parte de Jesús. Son regalos del Maestro a sus discípulos. Elegir una de estas para que sea como una letanía en esta Semana Santa, que puedas entrar, que te pueda orientar, que te pueda enfocar. La primera oración fue en el huerto, en el silencio entre Él y su Padre. Jesús dijo: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús quiso que quedara grabada esta oración. Este tipo de oración, podemos decir, es una oración de unión, de profunda comunión con Él. Y creo que podemos decir que es muy auténtica, porque por un lado, Jesús es verdadero hombre y su sensibilidad no quiere lo que se viene, no quiere el dolor, no quiere la traición, no quiere la cruz, no quiere los flagelazos, no quiere las espinas, no lo quiere. Y entonces, en primer lugar, nos enseña: no está mal que a veces sensiblemente no quieras algo que Dios quiere para vos, puede pasar. Pero en segundo lugar, también nos enseña que lo que salva a la humanidad no es quedarme simplemente en el nivel de la sensibilidad, sino de subordinar mi sentir al querer de Dios. Hay veces que nuestra sensibilidad puede traicionar los deseos más profundos que tenemos. Y por eso es un gran paso de madurez el que hace Jesús. Padre, vos sabés más que yo. Es como si pudiéramos entrar en Getsemaní, oír esos momentos y podríamos escuchar. Jesús dice: Padre, la verdad que me duele lo que se viene, no lo quiero, no lo elegiría por mí, pero vamos para adelante. Jesús le dice a su Padre: cada vez que elegí por vos, crecí. Cada vez que amé tu voluntad en estos años, 33 años, vi tu gloria. Entonces vamos hasta el fin, Padre, vamos juntos, le dice Jesús. Vamos adelante tú y yo hasta el final. Aunque en este momento sienta miedo, aunque mi cuerpo no quiera sufrir, porque es un instinto. Vamos para adelante, dice Jesús. Entonces, importante también quizás, si llegamos en esta noche teniendo que tomar una decisión, quizás estamos en una situación donde estoy cómodo donde estoy, donde sé que Jesús quiere un paso para mí, pero estoy cómodo. Qué importante subirme a los hombros de Jesús en esta oración. San Máximo el Confesor, un santo del siglo VI, dijo: en ese pasaje del mí al tú está la salvación. En ese pasaje, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, está la salvación de los hombres, dijo. Porque así como en un jardín, miles de años antes, Adán dijo que se haga mi voluntad, y entró toda una historia de desconfianza, ahora en otro jardín, que es el Getsemaní, el nuevo Adán, y era decir que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús nos capacita para alinear esa voluntad rebelde a veces con la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que pasó cuando Jesús dijo que no se haga mi voluntad, sino la voluntad? Dice el Evangelio de Lucas, se le apareció un ángel del cielo que lo reconfortaba. Por eso, en primer lugar, si llegás a esta Semana Santa en esta situación, cuando estás muy apegado a tu voluntad, haz esta oración gloriosa, poderosa. ¿Y sabes lo que va a pasar? Van a venir los ángeles y te van a consolar, vas a sentir la presencia de Dios. La segunda oración, y recién la escuchábamos, es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es una profunda oración de perdón y de intercesión. Jesús está orando ni más ni menos por los que lo están matando. Él ya está en este punto con los clavos y está mirando y los está amando. Y está cumpliendo lo que él mismo había dicho. ¿Se acuerdan del Sermón del Monte? Amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Él había prometido la recompensa a los que perdonan. Él dijo, su recompensa será grande, serán hijos del Altísimo. Y miren un paso más. Desde la cruz, con los brazos extendidos, Jesús no solo perdona, sino se pone del lado de los que lo están atacando. Se pone a su lado frente al Padre y dice, Padre, perdonalos, porque no saben lo que hacen. Se pone a interceder. Ese no saben no significa me están matando físicamente, por supuesto que sabían. Pero hay algo de ignorancia, dice Jesús. Jesús empieza a orar por la conversión de los que lo están matando. ¿Y saben qué pasó en Pentecostés? Se convirtieron. Cuando vino el Espíritu Santo, todos los primeros cristianos dijeron, la oración de Jesús dio su fruto. Porque Pedro, unos días después, va a decir, a este hombre ustedes lo crucificaron. Y el Espíritu Santo tocó esos corazones. Y ese día se bautizan por mí. Esos mismos que habían estado en el Gólgota. Esa oración de Jesús fue tan poderosa que logró la conversión de ellos. Quizás también llegamos esta Semana Santa con algún rencor, con alguien que nos ha herido. Y hoy Jesús nos dice, subite a mi oración. La dejé por vos. No hay nada imposible si vos orás en mi nombre, que vos puedas hoy también absolver interiormente a esa persona, esa situación, que vos puedas también decir, Padre, en nombre de Jesús, absuelvo a esta persona que me ofendió, que me perdonó. Imagínate si un día llegas al cielo, Jesús te da la gracia, y te encontrás con esa persona que más te ofendió, que sentís que más te hirió, te la encontrás también en el cielo. Es una reacción natural, sería, ¿qué haces acá? Pero mirá si te preguntás y él te dice, ¿sabes qué? Fue tu oración. Fue ese domingo a Ramos, donde vos con humildad pediste al Padre por mí. Pues yo estaba equivocado. Pensé que estaba haciendo el bien, por ahí no sabía. No sabía lo que te estaba generando. Pero imagínate qué glorioso sería que esa persona te dijera, fue ese domingo de Ramos, 2019, donde vos abriste las manos y oraste por mí. Esta es la segunda oración. Y la tercera es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta es una oración de confianza radical. Acá Jesús está proclamando, Padre, vos nunca me abandonaste. A los 12 años yo le dije a María y a José que tú eras mi padre, que tenía que estar en su templo. Y nunca me has dejado solo. Él lo dijo en el Evangelio de Juan, el Padre no me ha dejado solo. Él está en mí y yo en él. Es un acto de profunda y final confianza que Jesús corona una vida totalmente confiada en las manos de su Padre. Es el Salmo 31 que Jesús toma, que dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero no está citando, Jesús no es simplemente que sale una cita. Está proclamando, está haciendo un acto radical de confianza. Padre, me entrego a vos totalmente. ¿Se acuerdan que él había dicho? El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Y es verdad. Jesús hoy es entregado en manos de los hombres. Pero su espíritu lo entrega en las manos del Padre. Y hay una gran diferencia. Él dijo: teman a los que no matan el cuerpo, sino el alma. El cuerpo se entrega a manos de los hombres, pero su espíritu a las manos del Padre. No sé si alguno vio esa cruz, esa forma de cruz que está Jesús crucificado, y atrás está su Padre, sosteniéndolo. Es esta oración: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Por eso, por último, si estás necesitando un paso de confianza, haz un acto radical en esta noche. Padre, en tus manos, tus gloriosas manos, encomiendo mi espíritu. Es una oración que salva la desconfianza, que exorciza el miedo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Después de estas tres oraciones, Jesús se entregó y nos salvó. Esa es la historia. No es que hoy podamos elegir una de ellas para poder más entregarnos, para poder más salvar el mundo que tenemos. Os invito a cerrar los ojos. Señor Jesús, en esta noche te adoramos, la luz de las velas. Tú viste en Getsemaní, tú no estabas solo, estabas con tu Padre. Te adoramos, nuestro Rey, nuestro Maestro, regalándonos en esta noche un signo de amor, esta oración poderosa, estas palabras de tu corazón al nuestro. Toma toda nuestra vida en este domingo de Ramos, Jesús. Déjanos entrar contigo. Prolonga tu oración en nosotros.